un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, oyentes, ¿cómo están? Aquí Coti, a la lejanía. Hoy les voy a contar una propuesta, una nueva propuesta del grupo de Jamdeck, del grupo de Jam de Danza Expresión Corporal, que vienen realizando varias propuestas muy lindas, muy interesantes. La última que realizaron fue una convocatoria en base a distintos artistas plásticos y fotógrafos que enviaron sus materiales. Y en base a eso, la idea era componer, bailar, componer una danza. Y bueno, se podía también elegir una música. Y bueno, tuvo una linda repercusión y hemos visto unas composiciones y unas producciones realmente bellas. Está todo colgado en la página de Instagram de Jamdeck. Y bueno, ahora tienen una nueva convocatoria que se va a estar realizando en vivo el domingo 11 de octubre a través de Instagram de cada bailarín y bailarina y del Instagram de Jamdeck. Esta propuesta se llama Partituras en Juego, Espirales Poéticos e incluye la palabra más el movimiento. La idea es que están convocando y si ingresan al Instagram de las Jamdeck encuentran toda la información detallada. Están convocando a quienes quieran, desde la palabra, poetas, escritores, a quienes quieran participar. También se puede elegir otros escritores de la zona o no también. Y a su vez, cada bailarina, performer, puede escribir su propio texto. Entonces la idea es que a partir de un texto que ya estuve chusmeando la página y ya fueron compartiendo de varias compañeras, de algunas compañeras y compañeros, algunos textos que ya están compartidos en el Instagram y pueden tomar esos u otros. Y la idea es, a partir de lo escrito, del material y del soporte escrito, y improvisar y componer. Esos son como los dos ejes de esta propuesta. Improvisar y componer desde el movimiento. Entonces, están invitando a esta nueva propuesta y nos cuentan lo siguiente. Partiremos de diferentes géneros literarios para inspirar el movimiento y tener una trama interdisciplinaria. Bueno, durante estos días están publicando, como les contaba, escritos de artistas de acá locales y de la zona. Y nos dicen que Espirales Poéticos será una propuesta que realizaremos en vivo. Se emitirá desde el Instagram de cada participante. La cuenta tiene que ser pública en ese momento para que se pueda ingresar. Y bueno, lo que van a hacer también es armar un cronograma con el horario de cada vivo. Y desde el Instagram de Jamdeck se van a ir acompañando cada presentación. Entonces, un resumen de esta propuesta, es una propuesta de improvisación y de composición que invita al movimiento desde el formato escrito y invitan a que se pueda realizar de dos maneras diferentes. En realidad, principalmente está orientado y están como comentando las chicas de que la idea es participar en vivo, de que se pueda participar en vivo cada performer, cada bailarín y bailarina en ese momento. Que bueno, es la idea también de la performance, ¿no? Y de esto del vivo. Pero para quienes no puedan por algún motivo tecnológico o de horarios, de tiempo, lo que sea, realizarlo en vivo, se puede realizar grabado también. Entonces, los dos formatos que están proponiendo son que a partir del texto que se elija, se puede grabar el texto y danzarlo. Puede ser que digas... que se diga el texto mientras lo estás moviendo, mientras está bailando. Puede ser que otra persona lo esté diciendo mientras bailás. Se me ocurre también que puede el texto estar grabado mientras bailás. Eso, tanto si se realiza grabado o si se realiza en vivo. Así que bueno, estos espirales en movimiento me parece que van a estar súper interesantes. Y bueno, nos dicen que si te gusta la idea, que te contactes con las chicas de Jamtec por mensaje privado si tienes alguna consulta o alguna inquietud. O si escribís y si querés bailar. Si escribís principalmente porque hay tiempo todavía para mandar los escritos y que ellas los vayan publicando. Y ahí se pueden ir eligiendo para componer. Se abren las inscripciones, que ya vienen estando abiertas. Y bueno, entonces la fecha va a ser el domingo 11 de octubre, la fecha de este vivo, a partir de las 18 horas. Todavía no lo dijeron específicamente, pero ya ahí en las redes se van a enterar. Así que bueno, me parece algo bonito para esta primavera. Y me encanta la idea que vienen las ideas y las composiciones a las cuales nos están invitando a mover. Les mando un súper abrazo. Hola, mi nombre es Belén Feito, formo parte en Colectades, somos un grupo de jóvenes que nos encontramos en plena pandemia COVID-19 a mediados de abril con el objetivo de ayudar a quienes más lo están necesitando. Nosotros todos los viernes vamos al barrio Parque Hermoso. Un viernes le dedicamos a los 7 comedores de Parque Hermoso y el otro viernes al centro de jubilados del mismo barrio. Nosotros lo que hacemos es que juntamos donaciones en distintos puntos de la ciudad, donaciones de ropa, de alimentos, de elementos de higiene, de elementos de cocina, de todo lo que sea necesario para ayudar a todas estas familias y con los centros de jubilados más que nada comida. También nos manejamos con bonos solidarios, que se puede hacer transferencia bancaria o por Mercado Pago. Y con esto, antes de ir al barrio, vamos a grandes mayoristas y hacemos grandes cantidades de compra, digamos, de comida y los repartimos en los comedores y a los jubilados. Bueno, a todos los que quieran colaborar con nosotros sería de mucha ayuda. La situación se está complicando bastante para todos. Y nada, pero la seguimos remando y tratando de hacer lo mejor posible para ayudar a la mayor cantidad de familias que podamos. Les dejo mi teléfono para quien se quiera contactar, 223-155-95-5340. Ahí nos pueden mandar si quieren, con qué quieren colaborar, y nosotros nos encargamos de buscarlo. Y bueno, todo es de mucha ayuda. Desde ya, muchas gracias. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Compartimos en la Legión Nocturna narrativas. Llegamos así a esta última parte del programa, ya en el final. Agradecidos mucho por todo lo que se ha compartido en este programa. Agradeciendo mucho a Belén, que nos compartió su experiencia dentro de Encolectades, así como también a Coti. Y queremos, para cerrar el programa de hoy, dejar una especie de atmósfera alegre, podríamos llegar a decir, teniendo en cuenta las palabras que al principio de este programa se fueron mencionando, sobre todo con esta idea de la felicidad, como esa potencia que crece. Encontramos que en nuestros tiempos hay algo del orden del arrebato, del abuso de la vida, que se nos está filtrando, contagiando, con un espíritu catastrófico, como una especie de debacle lamentable y entristecedora, ¿no? Recordamos esas palabras tan oportunas de Gilles Deleuze y Claire Pernet cuando decían que los poderes, sobre todo, tienen más interés en entristecernos que en dominarnos, porque así controlan nuestros terrores íntimos. Y se nos aparece una palabra muy específica, el proxenetismo, que es un delito en principio, que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. Un delito que en la mayoría de los países cuenta como una falta grave de la vulnerabilidad de los derechos humanos. Y hay muchas maneras de nombrarlo. El chulo, chulapo, padrote, rufián, maipiolo, cafille. Y me quedo con esta idea de cafillo, de fiolo, que también se suele usar. O el cafiolo, o el 840. El cafillo o el cafilleo, podemos decir, la proxenetización, que es parte de este capitalismo que tenemos, es una versión muy, muy novedosa, que es de la propia vida que el capital se apropia. Es decir, para decirlo más precisamente, es de su potencia de creación y transformación en la emergencia misma, de su impulso. Como así también de la cooperación de la cual dicha potencia depende para efectuarse en su singularidad. Estamos diciendo sobre todo que esa fuerza vital de creación y sobre todo de cooperación, casi como que escuchamos todo el tiempo, ¿no? ¿De qué se apropia el capital? Esa fuerza vital de creación y cooperación que es canalizada por el régimen para construir un mundo acorde a los designios de su lucro, de su proxenetismo. Es la propia pulsión de creación individual y colectiva de nuevas formas de existencia y sus funciones, sus códigos, sus representaciones, lo que el capital explota, haciendo de ella su motor. Quizás ahí es donde esté debilitado la intervención de esas izquierdas institucionales, tradicionales, que rondean su acción dentro de las esferas macropolíticas. Quizás de lo que se trate hoy por hoy es de generar una resistencia que pasaría por un esfuerzo de reapropiación colectiva de esa potencia creativa de cooperación, para construir con ella aquello a lo que se suele llamar lo común. Podemos definir lo común quizás como el campo inmanente de la pulsión vital, de un cuerpo social, cuando éste la toma en sus manos, como decíamos, ¿no? Al principio, de ese sentimiento de potencia que crece, pero sin perder ni renunciar a construir un mundo con nuestras propias manos. Y cuando está en nuestras manos, de manera tal que se pueda direccionar hacia la creación de modos de existencia para que aquello abra paso. Es necesario añadir entonces que la reapropiación deseante, individual y cooperativa, del destino ético de la pulsión vital, puede resultar un desvío colectivo de su abuso a manos del régimen capitalístico. Y que eso se redireccione hacia una ética de la existencia. Nos interesa destacar ese ejercicio del proxenetismo del capital, del cafilleo de la pulsión vital, que estratégicamente nos impide reconocerla como nuestra. Que esa es la estrategia clave del capitalismo, que hace que no podamos reconocer nuestra propia pulsión vital, nuestra fuerza creadora, como propia. Por lo tanto, lo que hace que, al no reconocerla, esa reapropiación no sea tan obvia, no sea tan a la mano, tan fácil. Ahora, nos inquieta un poco esto. Por eso vemos necesario resistir en el propio campo de política, en el propio campo de batalla, de esa política de la producción de la subjetividad y del deseo dominante en el régimen en su versión contemporánea. O sea, resistir al régimen dominante de nosotros mismos. Si hay algo a lo que hay que resistir hoy por hoy, es a seguir siendo lo que somos en este régimen capitalístico. Lo cual, y es evidente, no es que cae del cielo, ni se encuentra ya preparadito en cualquier góndola de supermercado. No es que vamos y compramos una nueva subjetividad ahí. Lo que nos preocupa pensar en estos tiempos de insistente pensamiento apocalíptico, catastrófico, de la debacle mundial, de la debacle global, es cómo liberar la vida de esta proxenetización, de este cafilleo de las lógicas capitalistas. Insurgir o sublevarse en este terreno implica un diagnóstico, eso es evidente. Es decir, el modo de subjetivación vigente. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Por qué en estos tiempos deseamos? ¿Qué sueños deseamos? ¿No será acaso que esos sueños que deseamos no son parte de esta lógica capitalística? Yo pienso y siento que se desean otras tierras que no son las tierras urbanas. ¿Cuál es el anhelo? Y en ese mundo constelar, ahí se abren otras posibilidades de existencia, otros ritmos y otras temporalidades, como bien nos marcó nuestro querido poeta y amigo Franco. Porque en ese diagnóstico de la subjetividad vigente y el régimen del inconsciente, que le es propio y que es muy difícil de capturar, que es necesario investigar cómo y por dónde se viabiliza ese desplazamiento cualitativo que rige este inconsciente. Sully Rolnick lo llama el inconsciente colonial capitalístico, a esa política de este inconsciente dominante, de este régimen que atraviesa toda nuestra historia. Por lo único que varían, porque digo, lo único que varían son esas modalidades, junto con sus transmutaciones y sus formas de abuso de la fuerza vital y de la creación y de la cooperación. Por ahí quizás habría que hacer una protesta de inconscientes, ¿no? Como proponía allá por 1972 Deleuze y Guattari. Una especie de protesta contra este inconsciente colonial cafillístico que introduce su capitalismo financiarizado y neoliberal, el cual, sin quererlo, no ellos sino nosotros, sostenemos como nuestra propia forma de existencia. Habrá que buscar vías de acceso a la potencia de creación en nosotros mismos, la naciente del movimiento pulsional que mueve las acciones del deseo en sus distintos destinos. Un trabajo arduo de experimentación sobre uno mismo, que demanda una atención constante. De eso se trata cuando hay que conmover la médula vital, y un pensar y un sublevarse que conviertan nuestra corporalidad, nuestra existencia, nuestros sentires, un campo de resonancia que haga vibrar esta colonización del inconsciente capitalístico. Esas son las propuestas de Esfera de la Insurgencia de Sully Rolnick, y que hoy queríamos compartir en la Legión Nocturna como un modo de activar y de reconocer también todas aquellas fuerzas colectivas de cooperación que hoy por hoy se han desatado a partir de este evento excepcional que es la pandemia. Por eso nos interesaba traer esta idea inicial cuando empezamos el programa de que no podemos renunciar a construir mundos con nuestras manos. Porque si lo hacemos es condenarnos a una experiencia y a una existencia de espectros. Quizás eso sea lo que quieren, ¿no? Quizás lo que se busca hoy por hoy es que nuestras vidas sean meramente espectrales y que se jueguen en un mundo virtual de transacciones financieras e intercambios sumamente debilitados. Quiero terminar este pequeño boceto de la Legión Nocturna con esta pregunta. Gente, ¿qué es la felicidad? Porque ese sentimiento de lo que nuestro amigo decía, que es esa potencia que crece, que de algún modo obtura ese obstáculo que nos ponemos permanentemente, como esa imposibilidad de poder construir algo colectiva y cooperativamente. Por eso hay que conjurar ese inconsciente colectivo colonial, como dice Sueli, con una potencia sumamente creadora de una vida artística. Devenir revolucionario, dice el Comité Invisible, es asignarse una felicidad difícil. Eso está claro. No está para nada fácil la cuestión. Pero sí es necesaria, urgente e inmediata. Con estas palabras entonces terminamos nuestro programa número 35 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, celebrando la posibilidad de estos mundos posibles, de la reconfiguración de este imaginario necesario para poder conjurar el inconsciente colectivo capitalístico. Porque como dice Edward Glissant, el pensamiento dibuja lo imaginario del pasado, que es propiamente un saber en devenir, que no podríamos detenerlo para estimarlo, ni alejarlo para expresarlo. Es el compartir del que nadie puede apartarse ni, deteniéndose, aventajar. Es nuestra pulsión creadora. Convocamos entonces hoy a Sueli Rolnik, al Comité Invisible, a Edward Glissant, a Franco Rivero, que le mandamos un abrazo enorme, y a todos los legionarios a que sigan la próxima semana nuestra emisión y nuestras emisiones futuras para compartir todas estas ideas y estos sentires. Dejamos para terminar una hermosa canción que viene ya del litoral también y que agradecemos también, por supuesto, que nos gustaría compartir en este último tramo para finalizar, como decíamos, una canción que viene de allá del litoral y que si bien es un clásico a estas alturas, en la versión que vamos a escuchar de Liliana Herrero vamos a encontrar esa fuerza naciente de una tierra que vibra al ritmo, podríamos decir, del sol naciente, yo diría hoy por hoy, de las comunidades por venir. Agradecemos entonces a Liliana Herrero por esta canción y por todo lo que vendrá. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, para seguir prendiendo el fuego que tanto necesitamos. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de